yo te los quiero pagar. Dime ya cómo me toca. Tengo que reconocer que mucho me he equivocado, porque te creí decente y estás llena de pecado. Te voy a recordar por si se te ha olvidado que yo nada perdí, al contrario he ganado. Por fin Dios me da la oportunidad de presentarlo en este escenario y pido un fuerte aplauso para don Arnulfo López. Gracias, gracias. Y vamos a cantarle uno de los temas más grandes que han grabado durante toda su trayectoria. Todo el mundo a cantar con ese tema. Ahí le va.